perdió varios partidos ya. Perdió ayer. Son datos de color que son. Bárbaro. Bueno, ¿me prestan un auricular? Porque esta es una nota que la quiero escuchar desde acá. Ahí está. No me quiero perder detalles porque es una nota que va a tener mucha repercusión porque vamos a analizar el partido de ayer. Porque la persona que tengo del otro lado de la línea irrumpió hace un año y medio en los medios fuerte, con un estilo muy de él. Hoy si vos decís, en la Argentina, decís referentes de Racing. ¿Está entre los cinco referentes que tiene Racing hoy en la Argentina? Franchella, Diego Milito, Mirta Legrán. Mirta Legrán. Y pero es referente, ¿quién más? Referente, vos digas, el que está en el noticiero del 13, ¿cómo se llama? Otero. No, Bonelli. No, Otero es el más referente. El más referente. No, Andino no es tan referente. El más referente es Otero. Bueno, y él, que tiene un estilo que es muy de él, y vamos a hablar con quién. ¿Adivinaron todos? Flavio Azaro. ¿Cómo te va, Flavio? Buenas noches. Luis, Roberto y toda la banda de La Visera. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Luis? ¿Todo bien, Roberto? ¿Todo tranquilo? Sí. Parece que es mucho lo que decís, pero bueno. No, pero ¿por qué? Pará, te lo ganaste a fuerza de gritos, a fuerza de gestos, a fuerza de pelearte con todos ahí en el panel de Fantino el año pasado y en el de Gustavo de este año. Y te voy a decir una cosa. Hoy hablaba con un hincha independiente por Facebook y le decía que íbamos a hablar con vos y me decía, me pasa algo con Azaro. Lo odio y me cae bien. Le digo, ¿cómo puedes odiarlo y que te caiga bien? Bueno, porque tenés esas cosas, porque por momento te quiere matar el hincha independiente y por momento le resultás un tipo simpático. ¿Sos así? ¿Es un personaje? ¿Sos así de tener ese ímpetu cuando hablas de querer llevarte el mundo por delante? ¿O te provoca eso, ese juego de la televisión? No, soy así. No es que soy de una manera cuando estamos al aire y soy de otra manera cuando no lo estamos. Y respecto a lo que decías del hincha de Independiente, mirá, Luis, yo te voy a ser muy sincero. No me gusta decir una cosa por otra. Soy futbolero, nací en Avellaneda, soy de Avellaneda. Fui a un colegio en el que éramos 20 de Racing y 20 de Independiente en el curso. Muchos de mis amigos son de Independiente. Entiendo que lo más lindo que tiene el fútbol es esto de que hoy ustedes estén contentos. Últimamente, más que últimamente, les está tocando casi siempre ser ustedes los que están felices, y en el caso de que hubiese ganado Racing, se bancarían si yo lo saco al aire y poder tener una charla de fútbol también de la mejor manera. Yo trato de ser auténtico, de no traicionarme a mí mismo. Sé que la televisión, así como también Radio La Red, son lugares donde tenés mucha gente atrás, que te escucha, que te mira, y también sé que cualquier comentario que uno pueda llegar a hacer puede ser tomado como algo agresivo. Yo lo digo de corazón y no lo digo porque esté hablando con ustedes, que son un programa de Independiente. No me interesa en lo más mínimo quedar bien con nadie, ni con el hincha de Independiente, ni con el hincha de Racing. Tengo un programa de Racing hace 9 años y están los que comparten lo que yo digo y los que no, porque no me gusta hacer demagogia. Pero sé bien que a veces algunas cosas de las que uno dice, o algún chiste, o lo que sea, puede llegar a ser tomado como algo agresivo, pero yo te lo aseguro, Luis, que entiendo el juego, que me la recontra rebanco la cargada y que no es cuestión de ponerme en un lugar de creer que esto es debido a muerte. Te lo digo de corazón porque es la verdad y porque miles de veces voy a tomar esa postura de chicanear porque me gusta, porque entiendo que eso es lo lindo del fútbol, porque el hincha de Independiente hoy está contento, no solamente porque ganó Independiente, sino porque carga el de Racing. Porque es así, porque uno cuando gana, gana por uno y pierde el rival, eso es lo que a uno le gusta, el combo. Pero no, todo más que bien, no soy un personaje, es mi manera de ser. Le tengo muchísima bronca a Independiente, como ustedes le tienen muchísimo amor, y le tengo mucho amor a Racing, como ustedes le tienen muchísima bronca a Independiente, pero porque soy futbolero, y no creo que ser periodista te implique tener que vender una cosa que no sos. De ahí a que todo lo que haga Racing esté bien, por ahí a que todo lo que haga Independiente esté mal, hay un abismo. Voy a ser el primero en reconocer lo bueno y lo malo, ya sea de Racing o de Independiente. Y esta es la verdad de la milanesa de todos los que hacemos periodismo, y debería ser así. Porque todos los que hacemos periodismo somos hinchas de algún equipo de fútbol. Me parece muy bien. Estamos hablando, obviamente, usted le conoce la voz, le conoce la manera de hablar, es Flavio Azaro. Nuevito en los medios, pero ya instalado, como decía yo, desde hace más de un año, por mérito propio y por este el espaldarazo que le ha dado Alefantino. Flavio, ¿por qué? Hoy leía un comentario en Facebook de un hincha de Racing que decía, no lo puedo creer, cuando venimos bien nosotros no ganan ellos, cuando vienen bien ellos no ganan ellos, cuando está Grondona vivo no ganan ellos, cuando está Grondona muerto no ganan ellos. ¿Por qué Racing, que se armó bien, que formó un más buen plantel, bueno, incorporó, por lo menos tuvo muchas incorporaciones? Sí, que... bueno, pero eso no implica armarse bien. Bueno. Me parece que el síndrome que tiene Racing, más allá del hecho de Independiente, que es puntualmente lo que vos me preguntás, en parte también es el síndrome que tiene Independiente, que es una cuestión estructural, que es no tener una línea de dirigencia, que es no entender cómo se construye un club. Independiente ha llegado a estar en el peor momento de su carrera siendo un equipo inmenso, producto de haber tenido malas dirigencias. Bueno, Racing creo que en parte también, a pesar de no estar en un momento tan crítico como Independiente institucionalmente, Racing también tiene sus cosas, y por algo, cada vez que se abren los mercados de pases de julio, Racing tiene que salir a comprar 10 jugadores y gastar plata, más allá de que en este mercado de pases Racing ha vendido mucho. Uh-huh. Pero no creo que Racing haya llegado mucho mejor que Independiente a este clásico. Creo que Racing, cada vez que comienza un campeonato, para todo el mundo está bien, para todo el mundo va a ser candidato, y luego lo tiene que demostrar dentro de la cancha. Y hasta ahora ha ganado 13, ha perdido 2, y hay que ver cómo continúa todo esto, pero eso de que Racing estaba bien e Independiente mal, no sé si es tan así. Sí podríamos decir que era un poquito más favorito Racing por tener un par de puntos más, y porque Independiente había tenido demasiados problemas con el entrenador, y porque acaba de volver a la primera, pero no creo que haya sido un clásico en el que Racing llegaba mal e Independiente bien. Bien Racing, perdón, e Independiente mal. Volviendo al otro, creo que es una cuestión de mentalidad. Cuando juega Independiente contra Racing, me duele el alma tener que reconocerlo, pero es la verdad, el jugador de Independiente llega a la cancha con algo en la cabeza, que es hoy ganamos. Hoy ganamos porque nos va bien, nos va muy bien contra Racing, porque siempre nos llega el clásico, y a partir del clásico podemos hacernos fuertes, porque más de local, el jugador de Independiente lo debe sentir, así como lo sienten ustedes, que tienen ese plus que hay que tener en los clásicos, que muchas oportunidades, no tanto ayer, el jugador de Racing no lo ha tenido. Es una cuestión de energía. En la semana supongo que ustedes, cuando hablaban, decían, bueno, ahora viene Racing, un rival difícil, pero no deja de ser Racing, que le ganamos siempre. Y ese mensaje se transmite al jugador, y ese mensaje se lo da un dirigente a un jugador, y del lado de Racing, y bueno, vamos muchachos, hace mucho que no ganamos. Y ante la primera adversidad, Racing ante Independiente, sobre todo de visitante, aunque en realidad de local también a Racing le cuesta contra Independiente, a Racing le cuesta contra Independiente en general. Es una cuestión de mentalidad. Para mí el jugador de Independiente sale con otra mentalidad, porque con todo el respeto del mundo, para mí Independiente tiene un muy mal equipo. Yo lo digo con respeto, no lo estoy diciendo mal. Creo que si ayer Racing, por cómo siguió el partido, tenía la remera de Lanús, Independiente se comía 4 goles. Pero creo que tiene que ver con eso, con que el hincha de Racing, el jugador de Racing, entra condicionado sabiendo que la estadística no lo favorece, y sabiendo que ante cualquier adversidad Independiente la va a saber aprovechar. Flavio, ¿le jugó en contra las declaraciones que hizo Coca de decir, prefiero perder contra Independiente pero pelear en campeonato? No creo. Creo que es una declaración totalmente desafortunada, que no va de la mano con lo que tradicionalmente tiene que declarar un entrenador. Es la realidad. Si vos me preguntás a mí, ¿qué preferís, ganarle Independiente o salir campeón? Y bueno, obviamente, salir campeón. pero eso no va de la mano con la declaración de un técnico. Un técnico tiene que, antes del clásico, no dar lugar a ninguna suspicacia. Nada, tiene que declarar lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, lo vamos a jugar un partido vital, porque es el clásico, porque el hincha lo quiere ganar, porque... Cuando los técnicos a veces se pasan de fallo con querer declarar cosas que salgan de lo común y quedar como los nuevos cools del fútbol argentino, ahí es cuando para mí la pifian. Y Cuca ahora va a tener que levantar todo esto, porque Racing la va a tener difícil desde ahora en más. Independiente también, yo no le vislumbro un buen futuro a Independiente. E insisto, no lo digo porque soy de Racing, lo digo objetivamente porque me parece que Independiente tiene un mal equipo. Y a Racing ahora le va a costar porque es duro el golpe, porque se lesionó Milito, que es el alma del equipo, y porque viene Lanús, que Lanús siempre te cuesta, y porque Racing no se ha reforzado a mi criterio como tenía que hacerlo. Pero no creo que la declaración del técnico influyó en que los jugadores lo jueguen. No lo jugaron sin ganas el partido. No lo jugaron como si fuese un partido más, ¿viste? No es que vos ves una actitud mala del equipo como para decir, ¿qué querés? Si el técnico les dijo que no era un partido final. No, creo que no ha influido eso. Sí creo que es una declaración totalmente desafortunada de un entrenador que va camino a ser muy cuestionado por el hincha de Racing, por lo que hace afuera y por lo que hace adentro. Porque vos lo escuchás hablar a Coca y parece que es Cruyff. Y después lo ves cómo juega el equipo, y al equipo la verdad que le falta muchísimo en base a lo que declara el entrenador. Pregona una cosa y hasta ahora no se ha visto. Flavio, buenas noches. Roberto de la Valle te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo primero que te digo es que cargo la sube en el kiosco de tu tía. Que vivo en la ciudad, que como en la facultad, así que seguramente nos estaremos cruzando en cada mañana de la ciudad de Avellaneda. El gusto mío también. Eso es lo lindo del clásico. Ahí está. Decirte, escuchaba algunas cosas que decías, vaticinabas del clásico, y me detuve en una que decías, si Racing tenía la camiseta de Lanús, le hacía 4 goles. Independiente no jugó bien, y estoy de acuerdo con vos en que el equipo es de regularcito para abajo, pero si cierro los ojos y cuento las situaciones de gol más claras, las tuvo Independiente. Sí, a ver, que más que nada vos me hablás del segundo tiempo, por el mano a mano de Penco y el tiro en el palo. Y el tiro en el palo, el cabezazo de Tula, el cabezazo de Cuesta. Sí, pero la realidad es que Independiente, todas esas situaciones que tuvo sacando el tiro en el palo, fueron situaciones de pelota detenida, y el mano a mano de Penco fue ya casi sobre el final con Racing muy mal parado. Sí. Pero Independiente lo que hizo fue tomar a Racing, yo te doy la pelota, más que esto no puedo, porque creo que Independiente, yo no sé qué opinión tendrán ustedes de Montenegro, pero creo que Montenegro no fue el eje que necesita tener un equipo que juega con enganche. Si vos juegas con enganche, tiene que hacerse dueño de la pelota parte del partido, y no se hizo. Es lo que vislumbro John Racing, que me parece que de las 14 incorporaciones que trajo, para mí no trajo un distinto. Y obvio, pero si el técnico le dijeron, ¿querés a Bonanó? Te dijo que no, que quería Acevedo, que viene de Defensa y Justicia. Claro. ¿Qué querés? Claro. Yo no consigo el fútbol sin un enganche. A mí me gusta que los equipos, no por el 10, no hablo del 10, hablo de un jugador que pueda hacerse cargo del equipo. Román Martínez no es 10, pero es un tipo que se puede hacer cargo, que le puede dar buen destino a la pelota. Racing ayer era un equipo muy ancho, que dependía de que Centurión se gambetea a uno, más que nada en el segundo tiempo y con la salida de Milito, ¿no? Que dependía de que Auche pueda llevarse alguno por delante o algún centro, pero sí, no tiene generación de juego. Es cierto eso que vos decís de la jugada, que por ahí fueron más claras las de Independiente, pero en general Racing fue el que más tuvo la pelota y me parece a mí que lo más justo hubiese sido un empate. ¿Sí? ¿A quién le importa lo justo? Ustedes ganaron, ustedes se lo merecen porque ganaron, y el que gana es el que se lo merece, y más allá de que yo no esté de acuerdo con el arbitraje, y de que en general no esté de acuerdo con los arbitrajes de los Racing Independientes, muchachos, ganaron, festejen, pero nos llevan 23 partidos. ¿Pero qué es una casualidad eso que cada vez que juega Racing Independiente el arbitraje es malo para Racing? Es un tema largo. Bueno, pero espera, yo tengo una pregunta. A ver, no, Flavio, no, yo tengo una pregunta. Así como hoy el hincha de Racing se queja del árbitro, cuando le dan el gol contra Arsenal, el penal contra Arsenal que no era, ¿no salieron los hinchas de Racing y dicen, che, pará, no lo pateemos, porque devolvámosle los dos puntos a Arsenal? Los árbitros se equivocan. Por eso, sí, generalmente se equivocan a favor de Independiente en los clásicos, pero más allá... No seas malo, ya se murió Grondona, no seas malo. No, Luis, pero a ver, pará, yo no te lo digo a modo de... No, me miro para adentro antes de decir esto. Otra no de es la... que te estoy diciendo que solo por otra eso. De no, la... no. Otra acordate de la... lo que te dije de, otra, de la mentalidad. Otra de las cosas que yo siempre digo, Flavio, y que te escuchaba decir, que a mí también me pasa desde el sentimiento, el del ser hincha, porque el periodista, antes de cumplir con su función y su profesión, tiene un hincha adentro. Trato de no perder la objetividad, ¿sí? Sí. Yo he sido compañero de la mayoría de la mesa que trabaja con vos los domingos a la noche. Sí, hay muchos ahí, sí. El arsenal, entre comillas, de Fava y todo ese, y en la luz de Gustavo López. Y todo ese tipo de cosas, y estoy totalmente en contra que un periodista no pueda analizar o no pueda decir su verdad desde la pasión, porque yo nunca vi un tipo tan aplaudido y tan saludado como el ruso Berea en cancha de Racing, o un tipo tan aplaudido, tan saludado y tan cortésmente recibido como Quique Wolf en la cancha de Independiente. O Perfumo, ¿no? Perfumo mismo. Y a ninguno de los dos se le prohíbe hacer periodismo, o sea... No, obvio, a ver, lo que pasa es que depende del periodismo que uno hace. Yo tampoco pretendo ir a la cancha de Independiente y que me aplaudan porque... No, porque yo sé que mi manera de ser implica, pero que, como dijiste... ¿Qué pasa con tu talento? No me quieren. Pero ¿qué pasa con tu objetividad desde el punto de vista de periodista? Porque te vas, obviamente, a trabajar en los medios más importantes, pero siempre el encasille va a ser representar a Racing. Sí, bueno, no, el encasille no. A ver, siempre se va a saber que soy de Racing, pero como se sabe que Ale es de Boca, como se sabe que Bonadeo es de Boca... ¿Cómo? ¿Que Ale qué? Que Alejandro Fantino es de Boca. No me mientas, dale, seguí. No, en serio, sí, es de Boca, ya está, sí. Ahí del cuadro que era chico, ¿a quién le importa? Dale, es de Boca. Trabajé con él también, dale, sí. Dale, bueno. lo que pasa es que, bueno, algunos se no hacen, importa, Flavio. Se hacen con, después de muchos años, bueno, se hacen. Igual también entiendo lo que decís y está bien. Dale. Que Gonzalo Bonadeo de Boca, que Barqui de Boca, que Matías Martín, que me parece un periodista genial, es de River. Y yo cuando lo escucho hablar a Matías de Boca, no lo dice desde el lugar de... Todos sabemos, Matías Martín quiere que pierda a Boca. Sí. Y lo ve a Boca por la tele y se debe cagar de risa, sí, si pierde. Sí. Como pasa con Barqui, seguro cuando ve a River, y como pasa con algún otro que no me quiero equivocar porque por ahí no dijo de qué cuadro es. Uh-huh. Pero esto es así. Ahora, si yo después tengo que analizar un partido y decirte... El otro día se da una charla que me parece que es muy piola que la tratemos entre nosotros porque Independiente y Racing... son el tercero y el cuarto, en ese orden, Independiente el tercero y Racing el cuarto en cuanto a grandeza, esta es mi opinión. Sí. Y muchos querían instalar a San Lorenzo como tercer grande. Era una barrabasada. Entonces a mí me pasó que ¿qué era lo que sucedía? Muchos me decían, Flavio, vamos a ir ahora con, ustedes saben que esto pasa en periodismo, ¿no? Cuando se arma un programa. Uh-huh. Vamos a ir ahora con San Lorenzo tercer grande, defenderlo a Racing, me dijeron. Bueno, bárbaro, dale. Empezamos a hablar, y yo no voy a salir a decir que San Lorenzo es el cuarto grande, Racing el tercero, Independiente el quinto, porque no es así. Y tampoco voy a salir a decir que para mí Racing es más grande que Independiente, porque para mí Independiente es más grande que Racing. Y a veces intentan poner al periodismo partidario en el lugar del boludo que no reconoce nada. Y no, que yo sea de Racing... y que yo tenga amor por Racing no implica que no pueda ver la grandeza del rival, y en este caso, jugando con esto de más, menos, ¿qué es más importante? Los títulos, la gente. A ver, muchachos, acá lo importante son las copas, son los campeonatos, y San Lorenzo es el quinto porque tiene menos campeonatos locales que Racing, ustedes no le dan bola al amateurismo, yo sí se lo doy, porque tiene menos copas que

Los hinchas de Independiente, producto de que nosotros gritamos el gol de Racing, se dieron cuenta que ese era el palco de Racing, aunque calculo que lo debían saber porque eran todas mujeres, había mujeres grandes, había chicos, pero y había gente más grande, pero en general son tribunas a las cuales van siempre la misma gente ahí. Que es la tribuna, ¿cómo le llaman a esa? ¿La Bochini Baja? ¿Eh? Sí, la Bochini Baja. La Bochini Baja. Cuando hacían los goles después Independiente nos golpeaban con todo ahí. Y en una, golpearon, cuando estaba por terminar el partido, golpearon del lado de Independiente, lógicamente no para romperlo, para, no sé, para amedrentar o para cargar, y se cayó un pedazo de Durlock, no sé si es Durlock, no sé bien qué material es, y se cayó el Durlock para adentro, o sea, esta es una cuestión física. Si yo, ustedes deben haber visto la foto del Durlock roto desde adentro de la cabina, intuyo. ¿No la vieron? El Durlock está del lado de adentro. Además, yo lo vi cómo caía el Durlock para adentro, porque yo vi cuando cayó, y aparte era una cuestión física. Si el Durlock está para adentro, significa que fue roto desde afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Se entiende. Si no hubiese caído para el lado de la gente de Independiente, si lo hubiese roto Racing. Pero más allá de eso, a mí, y se lo digo de corazón... A ver, te estamos perdiendo, Flavio, a ver si te puedes correr o ponerte diferente. Estamos perdiéndote. A ver, ahí, perfecto. Bueno, les decía que no sé hasta cuándo se me escuchó bien. Si no, todo, al final salí a la ventana. ¿Estás sobre la calle Marconi? ¿Por ahí viví vos, no? No, ahora estoy en Mitre, en la casa de un amigo que ahora me estoy yendo para mi casa. Cargando el celular, y hablo con el celular cargándose, así podía salir al aire con usted porque no los quería cagar. Dale. Yo se lo digo de la mejor, pero en serio, créanme, yo conozco la cancha de Independiente vieja, fui a todos los clásicos desde que nací. Esa cancha de hoy que ustedes tienen, créanme, que es un peligro. Ustedes seguramente van a los mejores lugares, no pasan por las cosas que pasamos de ver. Es un peligro porque un día va a suceder una desgracia. Les cuento cómo se... Capaz que lo hicieron, ¿eh? Capaz que les estoy contando algo que ustedes saben. Desde el vestuario, que es por donde llegaron todos los integrantes de la delegación de dirigentes, y ha llegado, porque no solamente había dirigentes, por ejemplo, estaba yo y otros más que fueron con los dirigentes. Yo no suelo ir con los dirigentes, de hecho no me gusta, pero era la única manera que tenía de poder ir a la cancha, y la verdad que me ganó el corazón, quería ir a la cancha. El trayecto desde el vestuario, por adentro, por un túnel, que no es ni duro, era... No sé, eran... ¿qué era eso? Madera. Sí, era eso, madera que... Está bien, pero eso está en construcción. Está en construcción, tenés que entender eso también. Pero yo te entiendo, pero debe estar hace 3 años, 4 eso. Por eso, bueno. ¿Vos podés decir que está en construcción? Y es una cancha que se está haciendo con lo recaudado por los socios. No, yo no te estoy criticando. A ver, chicos, yo no estoy criticando, no es que estoy... Les estoy diciendo en el corazón, porque sí. La verdad que a mí tampoco me gusta que Independiente venga a Racing y les den esa lata de sardina que armaron ahí arriba. No, si no, parate a hacer notas sobre el pasaje corbata. No, pero ojo, pará. Mirá que yo entiendo que no es que estoy poniendo... No, pero está bien lo que decís. Es realmente impresentable por lo que es Independiente. Está bien lo que decís, pero es una cancha en el estadio a terminar todavía. Pero bueno, pero entiendan que mientras tanto se está jugando. Sí, sí. Y mientras tanto puede pasar una desgracia, porque yo se los digo, esos pedazos de madera que había, que los volteabas, te juro, con un empujón fuerte los volteabas. Nosotros pasamos por al lado de los hinchas Independientes. Sí, sí. Si uno de esos cosos que se voltearon hacían que se metan 50 de Independiente mientras salíamos los 10, 15 de Racing, sí. Se armaba una batalla campal, porque aparte imagínate lo que iba a pasar, iban a empezar a entrar todos ahí a pegarles a los... Sí. Pero en este caso fue Racing, en otro caso va a ser Boca. Acá lo que no puede pasar es que un club como Independiente, insisto, lo digo con buena onda y no con la pavada esa de caer en más allá de algún chiste que pueda hacer, mirá la obra, el estadio nuestro, tú. Quiero que lo digan, que lo entiendan bien, no que crean que lo diga yo es por cargarlos. Es un papelón que esa cancha está habilitada de esa forma. Porque ustedes solamente viven, o un tipo que tiene una platea, por ejemplo, un tipo que tiene una platea nunca va a pasar lo que uno puede llegar a pasar, hasta yendo a la tribuna arriba. ¿Saben lo que es ver el partido? Primero les reconocí que también es un papelón lo que hace Racing de mandar al visitante allá arriba. Sí. A mí eso de pagar con la misma moneda me parece una estupidez. Me parece bien de la Argentina y por algo tenemos los problemas que tenemos como sociedad. A mí me gustaría que Independiente, y lo digo de corazón, por lo que significa Independiente, tenga una cancha a la altura de las circunstancias. Bueno, la tenemos que terminar, che. No te olvides que le dimos, escúchame, le dimos tres años. Termina el Lago, que hace cuatro años que para escúchame. Va a jugar esa cancha. Flavio, le dimos a Cantero, sí. Le dimos a Cantero tres años, bánquesela, sí, le dimos a Cantero tres sí. años para ustedes. Escuchame, bien, jugó para Racing, en serio. No, che. Pero ustedes también tuvieron una comparada que fue reelecto dos veces, Está bien, que fue el principal problema de que si no hubiese existido un comparado, no hubiese existido nunca un Cantero. Ah, eso está claro. Cantero es consecuencia de comparada, no te quepa duda. Flavio, agradecerte, amigo. Vos sabés lo que es... el tiempo de radio el es... Tiempo de me radio. Encantaría seguir hablando, Nos quedaríamos vivir. Seguramente vamos a tener mucha más charla de esto. Quiero decirte cuando que quiera. Con tu hidalguía y con tu sinceridad en muchos temas, hay un montón de tweets que varían la opinión y realmente te agradecemos esto y bueno, como profesional, el éxito que estás teniendo seguramente te lo merecerás. No te conozco como persona, vivimos en la misma ciudad, tal vez a dos o tres cuadras, yo vivo en San Martín y Italia, así que estamos muy cerquita. ¿Sabes las veces que habré ido a comprar vino tinto a la noche ahí en el kiosco que está en la esquina de San Martín, Italia? Ahí está. Cuando era más pendejo. No está mal, hay una carnicería. ¿No está mal los bueyes? No. Hace mucho que no pasó. Ahora hay una gran carnicería. Sí, sé donde estaba siempre un tipo con una boxer ahí paradito en una esquina. ¿Sí? Querido, un abrazo enorme. Mañana te llamo y charlamos un ratito. Dale. Por lo menos te agradezco telefónicamente después esta nota. Realmente. Gracias. Como decía acá mi amigo Leo en la mesa, que no te pudo preguntar nada, a mí también me cambió la cabeza, me dijo. Te mando un abrazo grande. Tal vez te sirva esta nota, ¿eh? O tal vez no. Tal vez, escúchame, tal vez te empiece a querer la gente Independiente y odiar la de Racing. Bueno, Y discúlpame por lo de Fantino, pero yo conozco la verdadera realidad. Pero bueno, está bien, dejémoslo ahí. Te mando un abrazo. Chao, fenómeno. Chau. Abrazo grande, Flavio. Chau, un abrazo. Si Fantino de Boca, yo soy Tita Merez. Pero para, no importa, Tita, escúchame a lo que voy. Sí. Arrancamos esta nota, y yo quería hacer esta nota porque yo había hablado con Flavio en privado. Sí. No pongas oyentes, ¿sabes por qué? Gracias a todos los que están llamando, pero tenemos dos notas pautadas ya. Una la vas a hacer vos ya, y mientras va la tanda, y la otra al final, que tenemos que hablar obviamente de Luis Ricardo Nícora. ¿Sí? Nos quedan 20 minutos, 10 para el Drupi y 10 para Nícora. Dale, metí una tanda, fue Flavio Saro. Lean los tweets. No todo es puteada, no todo está mal. Creo que estuvo buena la nota. No seamos ciegos. Dijo cosas más que interesantes y más que importantes para los hinchas independientes. Ya regresamos con mucho más de Independiente. Ya vuelve La Visera. En instantes, notas, protagonistas y más Independiente en La Visera. www.audiogal.blogspot.com. Producción integral de audios, radio y televisión. Círculo Asociados a Independiente, 10 años que decimos que la unidad es el camino. Participación, proyectos y propuestas. Twitter, @ Círculo Independiente. Productos eléctricos, interruptores y llaves de luz. G-Luz, confiabilidad sin riesgos. Adhesión Identidad Roja, para volver a recuperar nuestra identidad. Informate. www.lavisera.com.ar. Búscanos en Facebook y Twitter. Seguimos junto a toda la información. Seguís escuchando La Visera.